se olvidaban que toda letra de tango es poesía poesía. también, claro. Pero yo sé lo que querían decir y tenían razón. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy es jueves 31 de octubre. Es además un día muy especial. Es el Día de las Brujas. Siempre se ha reconocido como el Día de las Brujas. También es uno de los días importantes en la tradición de Todos Santos. Tengo entendido que hoy vienen los matados, los asesinados en accidentes, los muertos en accidentes. Muy a propósito de las brujas. Muy a propósito de las brujas. Y a mí me da mucho gusto, además, el día de hoy compartir el micrófono con Citlali Aguilera. Ustedes ya la conocen, la han escuchado en La Ensalada. Y hoy vamos a hacer un crossover entre La Ensalada y Púrpura, porque vamos a hablar acerca de esto, de las brujas, del conocimiento tradicional, de los saberes que desde la antigüedad tenían las mujeres y ese conocimiento, ese contacto con la naturaleza, ese conocimiento que les daba el contacto con la naturaleza y cómo ha permeado hasta nuestros días. ¿Cómo estás, Citlali? Me da mucho gusto que estés aquí. Ay, el gusto es mío, Brisa. Pues estoy contenta, muy nerviosa ahora de estar aquí contigo. Ese nerviosismo de alegría y de festejo por estar reflexionando sobre las mujeres que estuvieron tildadas como brujas, claro. Que ahora hay una nueva resignificación de este concepto. Pero muy contenta de poder platicar y reflexionar al respecto. Me encanta. Yo quiero agradecer, por supuesto, como siempre, Soledad Macías está en los controles el día de hoy. Hoy Brenda no está físicamente aquí, pero toda su mano se ve en el trabajo que tenemos hoy para ustedes en Púrpura. Hoy Harumi Cervantes va a estar como asistente de producción. Regularmente es Ángeles Juárez, pero hoy ella anda haciendo un reportaje fuera. Y tenemos, por supuesto, en la transmisión vía streaming, que también me da mucho gusto, Aldo Camacho, que nos está apoyando en esta ocasión. Y bueno, Citlali, hablemos. Originalmente las brujas eran consideradas, primero eran mujeres sabias que curaban con hierbas, con pociones que hacían hirviendo hierbas, mezclando frutos, vegetales, haciendo pues todo este tipo de alimentos, productos naturales para garantizar la salud de la población antes de que existieran los médicos o antes de que a las mujeres se les dejara estudiar medicina de manera formal. Incluso ellas eran las parteras dentro de las comunidades. Sin embargo, vino una época en la que a las mujeres se les desdeñó este conocimiento, se les relegó y poco a poco se les fue incluso satanizando. Sí, sin duda es algo muy importante reconocernos como mujeres a través de la historia. Y como tú lo mencionas, Brisa, son mujeres de conocimiento, mujeres que tenían autonomía y autogestión respecto a cómo aplicar también esos conocimientos y además era a favor y a beneficio de la comunidad. Así es. No era un tema para ellas o con algunos intereses extraños y macabros como nos hizo creer la religión en este sentido. El cristianismo, Estamos hablando de mujeres curanderas, de mujeres hierberas, parteras, mujeres que en ese entonces también se mencionaba de la alquimia, que es como lo precursor a la química ahora. También eran consejeras, campesinas, nanas, perfumistas, también existe ese concepto. Y esta figura que tenemos de la bruja frente al caldero, de cierta forma sí es bastante cierta, porque en esos calderos, pues era donde ellas podían hacer sus pócimas, brebajes, ungüentos, justamente pues para sanar o prevenir alguna enfermedad. Claro que sí, incluso, bueno, pues tenemos estos recuerdos, estas imágenes que se guardan previas a a la era del cristianismo, donde se marcaba a las mujeres cortando hierbas, uh-huh, cultivándolas, conociendo incluso de ciclos lunares para atender la salud de los enfermos, los partos, uh-huh, todas estas cuestiones, ¿no? Sí, porque cuando uno se acerca y se aproxima a la agricultura o a los saberes agrícolas, uh-huh, porque no siempre son para alimentarnos, sino también para curarnos, para ver hacia el suelo donde están estas plantas, hay que ver hacia el cielo. Entonces ellas tuvieron que tener ciertos conocimientos astronómicos, uh-huh, por ejemplo, las fases lunares eran muy importantes, ahora lo sabemos en la agricultura, claro, y la ciencia lo ha investigado, y todos estos saberes justamente para poder hacer esta aplicación de conocimientos. Claro. Ellas identificaron especies, las variedades de las mismas, conocían los ciclos biológicos, fenológicos de las plantas, conocían, como lo estamos comentando, los ciclos lunares, uh-huh, desarrollaron también instrumentos claro, para poder preparar lo que ellas necesitaban, ¿no? Era como muy parecido a la cocina, claro, ¿no? Estos calderos donde hacían ebullición, sublimación, uh-huh, etcétera. Justo hay una alquimista muy conocida en la historia que es María la Judía. Sí, claro. Sí, y a ella se le acuñe el haber creado lo que ahora conocemos como baño María. Así es. ¿No? Que es este proceso donde podemos calentar alguna sobre sustancia agua hirviendo. Sobre agua hirviendo. Uh-huh, ¿no? Claro. Uh-huh. Incluso, bueno, pues este conocimiento, bueno, pues se fue heredando de generación en generación. Incluso mujeres que no tenían hijas, uh-huh, lo heredaban a sus nueras, a sus sobrinas, incluso a sus recogidas, a otras mujeres que adoptaban ellas mismas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y así se hacía la transferencia de conocimiento y también a servicio de aquella que iba a parir, uh-huh, o aquella que quería abortar, uh-huh, o de algunas mujeres que tenían mujeres y hombres, claro, y niños, ¿no? Ancianos que necesitaban alguna ayuda, ¿no? Uh-huh. Al respecto. Y bueno, todo esto iba muy bien hasta que llegó la satanización de las brujas y el conocimiento, sí, de las mujeres, ¿no? Sí, de verdad que a mí se me puso la piel chinita cuando leía, ¿no?, al respecto. Y por ejemplo, las curanderas, que son estas personas, estas mujeres que con sus conocimientos curan, se les empezó a pensar que si curaban también podían dañar. Claro. Y también surgió el concepto de la hechicera, uh-huh, ¿no? Que es aquella que también tiene la lectura de las cartas, de las manos, en fin. Claro. Y este conocimiento que estaba albergado dentro de las mujeres empezó a ser una amenaza, sí, para la religión, uh-huh, y para el poder de las élites. Y entonces se comenzó a justificar que ellas tenían este conocimiento, uh-huh, debido a un pacto con el diablo. Claro. Y surge el concepto de bruja. Así es. ¿No? Entonces la bruja tiene como esta carga simbólica de tienes un pacto con el diablo, tú no puedes saber, porque si de plantas, no puedes saber del mundo, no puedes saber de alquimia y demás, nada más porque sí, porque tú eres mujer, tienes, uh-huh, que tener un pacto con el diablo. Claro, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. Y de ahí, bueno, pues empezó esta cacería, ¿no? Incluso tuvo uno de sus momentos más conocidos en Salem, cuando, uh-huh, se perseguía y se condenaba a las mujeres a muertes horribles, uh-huh, para ver si la aventamos por el precipicio, si vuela, es que era bruja, si no, uh-huh, bueno, pues es que no lo era, uh-huh, y pues era una mártir, ¿no? Sí, y creo que fue un feminicidio histórico brutal. Así es. Estamos hablando de que hay datos en Europa donde fueron más de 110,000 las acusaciones, uh-huh, de brujería. Y fueron más o menos 60,000 las mujeres torturadas y asesinadas por esta acusación. Y hay, por ejemplo, ahorita no recuerdo el nombre de la ciudad alemana, pero fue un pequeño como pueblo donde había días en los que asesinaban y las quemaban en hogueras vivas, sí, a 33 mujeres frente a toda la comunidad. Así es, que, uh-huh, era además una situación terrible, como tú lo dices, se utilizaba la hoguera, se utilizaban, uh-huh, todo tipo de métodos de tortura, picarlas, si sangraban eran, sí, brujas, si, uh-huh, no sangraban eran mártires. Entonces tenían muchas formas de torturar a estas mujeres, que lo único que tenían era conocimiento de la naturaleza. Sí, porque el conocimiento es poder, y aquella persona que conserva el poder, que lo ejerce, que lo hace crecer, pues es alguien amenazante para un sistema. Y en ese sentido, pues amenazaba a los curas, amenazaba a los doctores de ese entonces, porque pues les estaban quitando pues la chamba, ¿no? De mediadores, ¿no? Y ahora que mencionas lo que sucedió con la Santa Inquisición, hay un libro brutal también que se llama, no sé si lo vaya a decir bien, porque está, me parece que en latín, Maleus Maleficarum, que significa algo así como martillo de las brujas, para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa masa con Z. Y este libro fue escrito por la Santa Inquisición en el siglo 15 por dos inquisidores alemanes en 1484, y este se convirtió en el manual para el buen inquisidor, ¿no? Entonces ahí te decían, pues, paso A, identifique a su bruja. Exacto. Paso B, tortúrela de tales maneras. Y cómo torturarlas. Se volvió literalmente el bestseller de la época. No solamente del siglo XV, sino también del XVI y el XVII de la Santa Inquisición. Tres siglos como bestseller. Sí, fueron 30 ediciones las que se que se publicaron. Solamente ganó por volumen la Biblia. Claro, por supuesto. Imagínate, ¿no? Y un libro usado para lastimar el conocimiento. ¿Cuánto conocimiento se habrá perdido con estas razias de mujeres con conocimientos? ¿Cuánto conocimiento no se habrá quedado fuera de la sabiduría de las propias mujeres precisamente por esta Inquisición? Sí, fue un cognicidio, ¿no? Así es. Fue la muerte del conocimiento, pero de aquellas que lo conservaban y lo vivían. Y creo que esa es una deuda histórica que tenemos y que ha hecho que nos estemos, que la camisa esté abotonada mal, ¿no? Cuanto a equidad de género en el quehacer científico y de los saberes y de los conocimientos que también se resguardan en las comunidades, ¿no? Y lo más interesante es que esta cacería de brujas surge en un momento convulsionante también en Europa, donde también había problemas políticos, había que instaurar cierta como ideología, y por eso era como coercionar de tal manera a aquellas que se salían del rebaño del Señor, ¿no? Claro. O sea, aquellas que no querían ser madres o no querían cumplir con los cánones que se imponían en esa fecha. Había una guerra entre protestantismo y el cristianismo. Creo que ocurren dos cosas o dos fenómenos simultáneos, ¿no? Con esta cacería de brujas. Por un lado es la destrucción de una línea de conocimiento de mujeres. Así es. ¿No? Mal llamadas brujas. Y por otro lado, o sea, como paralelo, es el nacimiento de otra forma de conocimiento que evidentemente acompañará al desarrollo de la civilización occidental, que tiene una marca distintiva: las ciencias y mujeres. Claro, claro, ¿no? Porque de eso se trató, ¿no? De sacar todo ese conocimiento, esa participación femenina, y retrasar mucho pues el avance de las mujeres en esta materia, ¿no? Sí, y pues como históricamente tiene que ver con la religión, recuerdo como esta historia, ¿no? Porque al final las historias nos construyen, ¿verdad? Claro. Culturalmente, de el árbol del conocimiento y Adán y Eva. Así es. ¿No? O sea, Dios les dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol del conocimiento. Así es. Y fue Eva la que buscó el conocimiento. ¿Y qué le pasó? Pues, claro, los desterraron del paraíso y ella es la culpable, ¿no? Entonces, ¿qué tanta introyección tenemos para acercarnos o no al conocimiento, ¿no? Y esto, bueno, trae consecuencias a la actualidad tremendas. Ahora, la presencia de mujeres en estas carreras científicas, tecnológicas, es muy por debajo al promedio de hombres. Y a partir de los 11 o 12 años, las niñas empiezan a tener un menor rendimiento en materias como matemáticas, física, biología y química, porque el mensaje que crecen leyendo a través de la cultura, de los medios, de todo, es que el conocimiento no es para ellas, uh-huh. que para ellas es el cuidado de, no el conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Es sí. parte de esta herencia que traemos desde el momento en el que se empezó a condenar a las mujeres con conocimientos. Sí, incluso al inicio de la ciencia moderna, o sea, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, más o menos, uh-huh. Había hasta incluso estudios de cómo una mujer que prefería fortalecer su conocimiento y su razón, uh-huh. Cambiaba según la medición de sus ovarios, ¿no? Claro. Entonces, te alejaba de tu naturaleza de ser madre, ¿no? Uh-huh. Evidentemente claro. sabemos que eso no es... No tiene nada que ver, ¿no? Pero sí estaba muy castigado y posiblemente después de que se les consideraba a las mujeres de conocimiento como brujas, después pasamos como a otro capítulo uh-huh. y ya no tuvieron acceso, como tú lo mencionas, para formarse en, uh-huh. en ciencias, porque surgen las universidades y ellas claro. tienen prohibido. O sea, tan solo en México la primera médico fue en 1887. Y eso solo porque solicitó el permiso a Porfirio Díaz. Ah, mira, sí, o sea, híjole, o sea, sí está muy canijo y aquellas que estaban ávidas, porque yo creo que es la curiosidad humana la que nos lleva a querer evidentemente claro. conocer más, seas hombre, claro. mujer o lo que como tú te manifiestes en el mundo, claro. ¿no? Y entonces aquellas que pues durante centurias no tuvieron acceso a las universidades, uh-huh. Pues se quedaban en conventos, conocemos a Sor Juana, por sí, supuesto. Se quedaban en conventos, algunas tenían el privilegio de estar en estas salas de té, ¿no? Así que eran, es que podían leer e intercambiar ideas, sí. pero solo ahí. Y bueno, también estamos hablando de una élite de mujeres claro. privilegiadas en uh-huh. ese entonces, ¿no? Y de ahí en fuera, pues no había forma de formarse científicamente. Así es, incluso, bueno, la historia nos lo ha dicho, ¿no? Está el caso de... ¡Ay, se me va el nombre de esta mujer! Bueno, nos vamos a ir a una cápsula en lo que me acuerdo del Perfecto. Nombre de esta mujer. Ada Lovelace. Ah, claro. Por supuesto que era una mujer que vivía en una élite, uh-huh. muy privilegiada. Para ella, la educación de las matemáticas fue dada por su madre, que también era buena para las matemáticas, pero que escribía la mamá un libro que se llamaba El libro para las conversaciones, y que era un uh-huh. libro anual, era un almanaque anual, y la mamá escribía juegos de números como sudokus. ¡Ay, qué padre! Y Ajá. eso fue lo que le fue enseñando bueno, qué madre. A la hija. Sí, qué madre. Vamos a ir a una cápsula y regresamos. Estamos hablando acerca de las brujas y hoy tenemos a Citlali Aguilera con nosotras. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigas de Púrpura. Aquí, Ana Valderrama de Aves y Moras en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres. En esta ocasión les traigo el libro Brujas Literarias, 30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura. Está escrito por Taisha Kiteskaya y está ilustrado por Katy Orán. Y la verdad es un compendio maravilloso de mujeres que incursionaron en las letras en varias partes de la historia. Este libro contiene muchas cosas. Sirve para corregir el rumbo, es una pócima para la inspiración y además un dossier místico. Leer Brujas Literarias es como atrapar el árbol genealógico feminista con sus raíces retorcidas, sus ramas llenas de frutos y sus hojas llenas de letras que ofrecen sustento y refugio. Y es que la tesis es muy simple: instaurarse como bruja, hacer magia, también es escribir. En este brillante volumen vamos a recorrer la herencia del lenguaje a través del género y quizá la genética. Esta obra presenta a las autoras como integrantes de un aquelarre, uno en el que Mirabai, María Shelley, Octavia Butler y María Sabina van teniendo una a una un momento al centro del círculo. Y nosotras, las lectoras, también tenemos permitida la entrada. Nuestra ofrenda es la atención que prestamos a cada una de las maravillosas vidas que encontramos aquí. ¿Y quiénes están encerradas en este libro? Bueno, a bote pronto está Emily Brown, Octavia Butler, Shirley Jackson, Aileen Chang, Sylvia Plath, Toni Morrison, Joy Hargo, Flannery O'Connor, Sappho, Emily Dickinson, Angela Carter, Virginia Woolf, Sandra Cisneros, Charlotte Perkins, Jamaica Kincaid, entre muchas otras. Y lo que vale la pena de este libro es la motivación que te da a buscar sus obras. Realmente aquí no te refieren su biografía, sino más bien atrapan la esencia de lo que ellas hicieron y te dan recomendaciones de lectura. Además viene acompañado de ilustraciones muy fantásticas. Entonces es un libro que invita a buscar otros libros. Es una puerta a muchas otras puertas y eso es lo que a mí me emocionó. Sin más, espero que encuentren brujas literarias y armen sus propios aquelarres y, ¿por qué no?, se animen también a escribir historias. Yo soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras. Los esperamos en Facebook, en YouTube, incluso en Instagram para que hagamos una gran comunidad de lectoras. Sin más, yo me despido y nos vemos en el próximo vuelo de libros escritos o protagonizados por mujeres. ¡Chao, chao! De la mañana con 26 minutos. Estamos hablando de un tema realmente muy interesante. Estamos hablando acerca de las brujas. Está con nosotras Citlali Aguilera y estamos platicando un poco de lo que fue las brujas, las mujeres que originalmente eran las conocedoras de este saber natural, este contacto con la naturaleza y que utilizaban ese conocimiento además para bien y cómo a través de la llegada del cristianismo y del dominio, los imperios y todas estas cuestiones, pues estas mujeres fueron no solo relegadas, sino torturadas, asesinadas, fueron víctimas de razias y, bueno, pues ejecutadas en plazas públicas de las maneras más horribles, precisamente por este control, esta necesidad que había de controlar el conocimiento y de evitar que este permeara entre la población. Y bueno, pues como eran las mujeres campesinas, especialmente las que estaban en las clases bajas, que estaban en contacto con la tierra y la naturaleza, las que conocían de, pues era necesario acabar con eso, ¿no? Sí, porque no le podían dejar su autonomía y el poder y la sabiduría en ella, sino que la estrategia de control del Estado pues fue esa, acabar y fulminar totalmente, extirpar, ¿no?, de los cuerpos de las mujeres ese conocimiento. Y digo de los cuerpos porque fueron cuerpos mutilados, asesinados, torturados. Y cómo no iban a ser una amenaza para la iglesia y el Estado, por ejemplo, una partera, ¿no?, que podía haber sido acusada como bruja, porque al final ella tenía conocimientos de fertilidad, de concepción, de cómo hacer un control natal, ¿no? A beneficio de los cuerpos de las mujeres, suministraban anticonceptivos, por lo tanto. Entonces, de repente, el Estado y la Iglesia se vuelve el mediador del cuerpo y de los cuerpos de las mujeres. No es cosa menor. Entonces, lo que les comentaba también al principio, ¿no? O sea, se atacaron a quienes curaban, pues de alguna forma estaban compitiendo, ¿no?, con los sacerdotes y con los consejeros. Así es. Y bueno, pues hay muchas figuras, platicábamos fuera del aire incluso de figuras épicas sobre brujas que eran, bueno, que eran consideradas brujas, pero que en realidad eran incluso sacerdotisas de cultos distintos al católico. Y platicábamos un poco de Morgana Le Fey, que era esta mujer muy poderosa, era considerada una bruja, pero en realidad era la sacerdotisa de la antigua fe, previa a que el cristianismo llegara a Inglaterra, y que tenía incluso, según esa mitología, esas historias, el mismo poder que pudo haber tenido Merlín. Pero como ella era mujer, era necesario hacerla a un lado, ¿no? Y a Merlín se le consideraba como el mejor de los hechiceros. A él justamente no se le perseguía, pero a ella sí. Incluso, bueno, pues en las películas incluso infantiles como La espada en la piedra, pues la imagen de Morgana es esta Madame Mim, una bruja loca, vieja, con verrugas, fea, que es parte de esa imagen que nos han creado de cómo son las brujas, ¿no? Sí, ¿no? Y en este constructo de la imagen de la bruja, el miedo, ¿no? Así o sea, es. ¿Cómo nos aterrorizan y nos ha aterrorizado Disney, Hollywood con estas imágenes que yo creo que hablan muy mal o describen muy mal a las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, recordemos que en el medievo, cuando estaba esto de la bruja, alguien anciano era de 45, 50 años, ¿no? Sí, porque sí, ¿no? O sea, porque en los 20 era cuando ya tenías que estar casada y con esposos, ¿no? A los 14, y con hijos 15, y demás. Claro. Digo, con un esposo. Ah, bueno, sí. Sí. Entonces, alguna mujer que decía, bueno, pues yo no quiero esa vida, pues era catalogada como rara. Impura, porque no quieres, está casada con el diablo seguramente. Sí, ¿no? ¿Y por qué se conserva tan bien? ¿No? O sea, algo tiene ahí, ¿por qué vive? Y además eran segregadas, por eso la bruja que vive en el bosque sola. Así ¿no? es. Había una exclusión social a las mujeres de conocimiento. Y aún hasta donde vivía la iban a buscar por remedios, por pócimas, por perfumes, jabones, por lo que fuera, ¿no? Sí, claro. Y creo que este constructo del imaginario colectivo que tenemos de la bruja y de las brujas mucho tiene que ver con las declaraciones que podemos nosotros ver de la Santa Inquisición. Claro. Imagínense, o sea, después de haber sido torturadas durante, no sé, mucho tiempo, entonces regresas de haber sido dañada y lastimada hasta espiritualmente, ¿no? Doblegada de tu mente y evidentemente de tu cuerpo. Y entonces que te pregunten, entonces si ¿sí tienes un pacto con el diablo? Pues claro que vas a decir sí. Ya, por favor, o sea, se acabe esto. Y entonces le sacaste los ojos a una rana y agarraste la piel de un niño y no sé qué sí, hiciste. Lo que quieras. Ah, sí, por supuesto que sí. Y eso fue lo que quedó registrado para la historia que nos han contado durante tanto tiempo oficial. Así es, cuando son cuestiones que no tendrían ni siquiera lógica dentro de los conocimientos que ellas tenían como curanderas, ¿no? Oye, y por otro lado, este tema de la falta de sororidad entre las mujeres, ¿no? O sea, esta bruja que odia a Blancanieves porque, por supuesto, ¿no?, por su belleza, y entonces hay una envidia y hay una competencia, y entonces la mujer joven es la buena y la mujer Claro, grande, la maléfica, ¿no? Original, la sí, maléfica sí, sí. Original de los, las películas de Disney, uh-huh. Cómo era esa mujer que odiaba a todos, que sí, no quería claro. A nadie y que maldecía a la niña solo porque no la habían invitado uh-huh. A conocerla, ¿no? Entonces, esas imágenes que permearon en el cine son tremendas. Vamos, está, como te digo, Madame Mim en ajá, la espada de la piedra, sí. Está esta. Y luego viene un cambio en la imagen de las brujas. Y viene esta bruja que a mí me encanta, Úrsula. ¡Ay, por supuesto! Es me muy choca buena. La sirenita, pero me encanta Úrsula. Sí. Creo que es maravillosa. Porque tiene todo el conocimiento, el mismo poder que tiene Poseidón, el mismo poder que tiene Neptuno, tiene las mismas capacidades y además tiene mucho conocimiento. Claro. Y ella es la que le empieza a decir, pero ¿por qué quieres perder tu voz solamente por esto, uh-huh, no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y yo creo que también posiblemente no sepa tanto como tú, que eres una voz autorizada en pues temas de feminismo. Pero creo que ha habido una resignificación del concepto de bruja. En algunos casos sí. Uh-huh. Platicábamos fuera del aire de esta serie Hechizada, sí. Que yo la veía de muy niña y a mí me encantaba la serie, me encantaba. Y a mi mamá le encantaba que Hechizada podía mover la nariz y arreglar la casa uh-huh. Sin tener que hacer nada. A quien no le gustaría, ¿verdad? Claro, sí. Por supuesto. Sí. A quien no le gustaría. Y bueno, a mí me encantaba. Y después, cuando empecé mi deconstrucción feminista, yo alucinaba esta serie porque decía, es que cómo es posible que haya dejado su carrera de bruja solo por casarse. Uh-huh. Y después empecé a darme cuenta cómo ella, a pesar de eso, seguía ejerciendo como bruja y seguía haciendo lo suyo. Lo que no me gustaba era que lo tenía que hacer a escondidas. Sí, y además, o sea, ¿por qué aplicar tu magia, claro. Entendida también como este poder de conocimiento, a cuestiones domésticas? Sí, a cuestiones domésticas, a tener que sacudir, limpiar, acomodar, cuando yo creo que el conocimiento es una gran magia que podemos ejercer, claro. Como mujeres, que nos hace que veamos el mundo desde otro lugar, que podamos hacer una crítica, claro. Que podamos reflexionar, que podamos innovar el así conocimiento. Es. Así es, y fíjate que después a mí me cayó mucho el 20 de que esta serie de Hechizada y Mi Bella Genio surgieron en un contexto bien particular, uh-huh. Cuando querían que las mujeres regresaran a las casas, uh-huh. Que regresaran a los hogares a ocuparse de las labores domésticas y la crianza de los hijos. Y trataban de hacer ver que las mujeres tenían que verse como amas de casa perfectas. Entonces, eso fue lo que me empezó a dar como un nuevo significado en esta uh-huh. Serie. Y de ahí, bueno, pues Hollywood empezó a hacer cambios también uh-huh. Ahora. En sus personajes, el primer cambio fue esta bruja Úrsula. Uh-huh. Después vino el cambio con Maléfica. Sí, no he visto esta segunda dos. No he visto la dos tampoco, sí. Pero la primera película sí nos muestra una perspectiva distinta. Nos uh-huh. Muestra los claroscuros de una entidad uh-huh. Con bien y con mal dentro de sí misma, como es cualquier persona común, ¿no? Sí, claro. Entonces trae otro tipo de cosas que me parecen muy interesantes, pero de hecho después vino otra serie. No es que me la pase viendo la tele, pero, lo juro, pero o sea, soy feminista y me dedico a medios de comunicación, entonces claro. Consumo muchos medios de comunicación para saber. Y entonces vino esta serie de Descendientes, donde uh-huh. Son los hijos e hijas de los cuentos, ¿no? Entonces es la hija de Caperucita y el Lobo, el hijo de la hija del Sombrerero Loco y ¡órale! Alicia en el País ajá. De las Maravillas y todas estas cosas, toda una serie con todo un contexto, y entonces ya los personajes son diferentes, te muestran esos claroscuros buenos y malos de las propias brujas, de los personajes malignos, que ya tienen otro tipo de temas más interesantes. Oye, qué importante es cómo es que nos cuentan las historias, quién las cuenta y con qué fin. Así es, así es, así es. Uh-huh. Vamos a ir entonces ahora, me parece que tenemos una cápsula, ¿sí? ¿No? ¿Todavía no? Ah, bueno, ¿y Estela? Puede pasar con nosotras de una vez a platicar con las brujas. Ay, ya llegó mi queridísima onda. Estela. Estela Casados, qué Estela buena Casados González, que tiene su participación cada semana con nosotras en hola. Púrpura. El día de hoy viene a platicar con nosotras. Estamos hablando acerca de las brujas. Está con nosotras Citlali Aguilera y Estela Casados también está platicando con nosotras. ¿Cómo estás, Estela? Pues me trajo el Halloween. muy bien, podría estar mejor si las cifras de feminicidio no estuvieran tan fuertes en el estado de Veracruz y la violencia contra las mujeres, pero digamos que estamos bien. Perfecto, pues platícanos un poco, estamos hablando nosotras de las brujas, pero platícanos un poco hoy a propósito de cuestiones relacionadas con la tradición de Día de Muertos. Sí, ¿no? Fíjate que cada vez, esta es una época muy, muy hermosa para quienes vivimos en México, porque pues es un, ¿cómo lo diré? Por lo menos en lo personal es como un remanso emocional para recibir a todas aquellas personas que he amado en mi vida y que pues se ya han no ido, están. Que ya no están. Aquí el punto es que si bien es cierto, esta es una pues tradición de siglos. Así es. Y que tiene todos sus rituales y demás. La verdad es que lo que está sucediendo en el contexto que vivimos ahora en México y en Veracruz es que pues es un momento en donde también no podemos dejar de pensar en pues las veracruzanas que han sido asesinadas, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, de una u otra forma estoy viendo cada vez que paso por la Plaza Lerdo, así la Plaza es. Regina, como le decimos a algunos, esta jarocha monumental, ¿no? Así es. Esta Catrina Jarocha, o no sé cómo llamarla, monumental, pero que a final de cuentas es una, pues una calavera, ¿no? Vestida de mujer, y que de repente, si con cierta información le das un contexto, pues representa pues también a todas aquellas mujeres, ¿no? Que han perdido la vida, que les ha sido arrebatada la vida, pues en el contexto de violencia, particularmente en lo que tenemos de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que me gustaría abocarme a eso, las cifras oficiales, aunque también invito a ver las del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Si nos abocamos a las cifras oficiales, tenemos que Veracruz prácticamente desde que inició el año está en un primer sitio en lo que corresponde a los feminicidios. Pero de repente nos vamos con ese tipo de delito que es, por obvias razones, pues el más notable en el sentido de que nos fijamos más en él. Pero sí, además de esos 140 feminicidios que aventajamos, es una palabra bastante lamentable. Sí, pero, y desafortunada, pero sí. Aventajamos al Estado de México, que ahorita no recuerdo en este momento cuántos tiene, creo que 87. Lo que vamos a encontrar es que además de los 140 feminicidios que se han reportado en los primeros 9 meses de 2019, es decir, de enero a septiembre, tenemos 29 homicidios dolosos de mujeres y 126 homicidios culposos. En ese sentido, observamos que son 295 asesinatos de mujeres en total. Es una cifra muy alta y que, bueno, comparándola con años anteriores, pues nos habla de un problema que no solo no se detiene, ¿no? Que está en aumento. Sí, si tú revisas el histórico de que el mismo secretario te da, son cifras oficiales, no estimaciones, son cifras oficiales. El histórico que ahorita está arrojando el Secretariado Ejecutivo nos muestra que hay en 2015 un número que se aproxima a los 300, pero por todo el año. Acá estamos casi a 300 casos tan solo en Veracruz. Y todavía no se termina este año. O sea, falta. Todavía no se termina. Terminando octubre. Sí. Que falta ser contabilizado. Falta lo que acontecerá en noviembre y en diciembre. Así es. Entonces, sí es materia de preocupación y a lo mejor sonamos muy repetitivas, pero creo que hay que sensibilizar el oído a esta información. Por ejemplo, ese no es el único detalle preocupante, sino que el mismo secretariado, estas mismas cifras oficiales, nos dicen cuáles son los 100 municipios con mayores casos de presuntos feminicidios, uh-huh. feminicidios únicamente. Y tenemos a 10 municipios en el estado del estado de Veracruz que alimentan esos 100 que en su Así totalidad es. Son de los más peligrosos para la vida de las mujeres. El primero de ellos es Jalapa, con 11 uh-huh. casos que registra el secretariado. Luego, en el séptimo lugar en esta lista de los 100 municipios a nivel nacional está Coatzacoalcos uh-huh. con 9. Luego Córdoba con 7 casos, Veracruz con 6, Emiliano Zapata con 5, Minatitlán con 5, Coatepec, Papantla, Tierra Blanca y Tuxpan con 4. Entonces es bien, bien complejo. Esto solamente es al corte al 30 de septiembre. Así es. Y lamentablemente pues estamos observando otro tema que de suyo no está en absoluto separado. Estas denuncias que se han hecho de que casi un ultraje, una violación diaria que aparece en los medios de comunicación y que se está, digamos que focalizando, por lo menos mediáticamente, uh-huh. en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Uh-huh. Amén de que en otros lugares estén con las mismas dinámicas y que por el asunto de que no haya medios y reporteros o uh-huh. reporteras cerca, pues no se den a conocer. Pero no olvidemos que las violencias que hay a los derechos humanos de la mujer, de las mujeres y a su integridad son uno de los escalones que subiendo y subiendo ese escalón en una imagen de una escalera terminan en feminicidio. Así si es. No estamos cuidando como autoridad y como sociedad también la vulneración a los derechos y que no se violente a las mujeres, lo que va a suceder es que al final del día vamos a tener pues las cifras que estamos teniendo en materia de feminicidios y de homicidios. Entonces, nuevamente, ¿no? Un llamado para que se atiendan estos casos específicos, no de manera ya para impartición de justicia, sino también de prevención. A nadie le cae mal policía que esté patrullando, uh-huh. Luminarias que estén funcionando, por lo menos. Uh-huh. Exacto, y que iluminen el paso de las mujeres, uh-huh. Mayor vigilancia en las unidades habitacionales, ¿no? Para que impidan que los ladrones que inicialmente van a robar, pues como saben que gozan de impunidad, difícilmente se les va a castigar por una violación, pues incurren en el delito, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante. Si se quiere paliar o reducir el número de feminicidios y homicidios, se tiene que empezar también por salvaguardar la integridad física de las mujeres y no permitir que tú seas uno de los principales promotores como Estado mexicano, como claro. parte del Estado mexicano, en revictimizar a las mujeres. Hubo un caso, y con esto cierro, uh-huh. de una chica que abordó un taxi, estuvo circulando mucho en redes sociales uh-huh. vía esta agrupación del puerto que se llama Brujas del Mar, uh-huh. a propósito. En donde una chica abordó un taxi y el conductor, que ella describe muy bien, estuvo a punto de abusar de ella, pero uh-huh. ella logró pues escapar, ¿no? Uh-huh. Según los dichos en el post de la chava, acudió a la fiscalía uh-huh. y pues como no la mató, no como le hicieron no abusó caso. De ella, pues no había delito aparentemente que perseguir, y no es cierto. O sea, es casi que intento de homicidio, ¿no? Así es casi que intento de feminicidio, son lesiones. Así es. ¿No? Es una serie de cosas que no lo digo yo, está en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto la que es. Incluso el grado de tentativa está penalizado, por supuesto. Entonces, esos son los pequeños, grandes detalles de uh-huh. los que se hace o que alimentan la inefectividad de una declaratoria de alerta de violencia de género, como estamos viendo que en Veracruz la hay a la luz de 2 declaratorias, y como la hay esa inefectividad en muchas entidades uh-huh. federativas, y no es que en todas las que componen al país. Perfecto, pues gracias, Estela. Vamos a ir a una cápsula, ahora sí, y regresamos. Ah, mira, justo. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Hola, soy Enrique Adonay, y aprovechando estas fechas, te quiero platicar de un tema que no podemos dejar atrás, el Día de Brujas, que se celebra en muchas partes del mundo al finalizar octubre, pero encadenado, por supuesto, a la temática de nuestro programa. Para la mujer, los problemas empezaron desde mucho tiempo antes de nuestra época, y no me refiero solamente a la conocida discriminación por comer del fruto prohibido. No, esto fue mucho antes de que existiera este relato. Miles de años antes de nuestra época, la vida era sagrada porque estaba todo el tiempo en riesgo. Había que sobrevivir y la que tenía el secreto de la vida era la mujer. No obstante, con la llegada de las guerras en la Edad Media, cobra más importancia quien quita la vida y no quien da la vida. Es así como la mujer es rebajada de su lugar y asciende la forma violenta y salvaje del hombre como señor, que poco después esta palabra se convertiría en dueño, naciendo así la sentencia de la mujer. Sin embargo, en todas las culturas, la mujer siguió siendo la cuidadora de dar y preservar la vida. Más aún, ciertas mujeres, que eran aquellas personas sabias de la comunidad a las que las demás personas acudían para la sanación, para buscar un consejo o que te diera las herramientas necesarias para cualquier problema que tenías. Ellas tenían conocimientos de las hierbas y flores, de las lunas para sus cosechas y de los minerales. Sin embargo, esto no siempre fue bien visto. Durante cientos de años, estas mujeres fueron vistas como un peligro para la sociedad, y la forma más simple de librarse de ellas era acusarlas de practicar la brujería. Por cierto, la palabra bruja proviene de la raíz bruish, que tiene varias etimologías, entre las que destacan hacer pociones, hechizos o magia. Es así como muchas mujeres morían por esta creencia, reforzando el miedo a lo desconocido y perpetuando el castigo a quien no cumpliera con las tradiciones, que fuera diferente al resto o por motivos tan simples como que si no estaba casada o no tenía interés en hacerlo, si le gustaba andar sola, si amaba la naturaleza, si veía por mucho tiempo la luna, si sabía de plantas y remedios, si tenía lunares en el cuerpo o manchas rojas, incluso si cualquier otro decía que era bruja. Pero lo más difícil de comprender en esto no es que las mujeres murieran por estas razones. Lo verdaderamente lamentable es que sigue existiendo hasta la fecha el prejuicio erróneo de ver el mal o maldad en aquella mujer libre, poderosa, de sexualidad abierta, que toma decisiones sobre ella misma y que busca cada vez más afianzar su persona. A pesar de la evolución de la mujer en la sociedad, sigue enfrentando a una civilización misógina bajo agresiones físicas y psicológicas, bajo las sociedades patriarcales, la economía, política o familia, que siempre se organiza con la figura del hombre por encima de la mujer. Y esto no debería existir. Las cualidades de las personas deben imperar en todo momento y dejar avanzar la igualdad entre los seres humanos, sus derechos a la libertad y a la vida misma. Transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política, es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Soy Irma. Para mí, tener un parto seguro y que me dé confianza es que me dejen tomar agua durante mi trabajo de parto. En el hospital me dieron agua y alimentos, mientras no tuviera alguna complicación, para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 8 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público no se les permitió beber agua durante el trabajo de parto. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a la paciente de acuerdo a sus necesidades. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800 628 3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y CIESA Sureste, para promover los derechos en salud materna. Son las 11 de la mañana con 52 minutos. Estamos hablando de las brujas. Hoy, justo 31 de octubre, es un día ideal para hablar de esos temas. Estamos con Citlali Aguilera, que estamos precisamente recordando todas estas fases en la historia de las mujeres que tenían que ver con el conocimiento, la condena del conocimiento, y cómo ha ido evolucionando eso. Hay una reivindicación de la figura de las brujas en la actualidad y que, bueno, nos ha permitido acercarnos, abrazar nuevamente ese conocimiento natural, esa cercanía que tuvimos siempre con la naturaleza, y que nos está permitiendo incluso avanzar en cuestiones científicas, ambientales, en sustentabilidad. ¿Cómo va esa reivindicación? Bueno, yo creo que sí tenemos malabotonada la camisa, pero aún así creo que vamos por buen camino. Hay muchas iniciativas de la promoción de niñas en la ciencia, que creo que eso es muy importante, de no solamente darle un juguete que tenga que ver con como de un rol femenino, ¿no? La muñequita y la planchita y no sé qué tantas cosas, y todo rosadito, ¿no? Sino también pues un microscopio, algo que a ella le interese, ¿no? Esa curiosidad que es el estar cerca de la ciencia y de quienes hacen ciencia, ¿no? Claro. Una amiga tiene una niña y le dijo: mamá, ya sé que no quieres que crezca, pero yo tengo que decidir si voy a ser científica o no. Entonces, creo que es una gran brujita ella. Sí, por supuesto. Claro, ¿no? Bruja entendida como esta mujer autónoma, de cualquier edad, autónoma, que no le tiene miedo, porque eso es lo que nos han infundado, ¿no? El miedo a la mujer que sabe de sí misma y del mundo, ¿no? Y creo que sí, también hay una diferencia entre las mal llamadas ciencias blandas y ciencias duras, que eso tiene que ver con roles de género. Claro. Hay evidentemente pocas que hacen física, matemáticas, química, etcétera, y más hacia las humanidades. Sin embargo, creo que hay que romper ese paradigma, y también el tema de que en el Sistema Nacional de Investigadores los mejores grados, ¿no? Se dividen en 1, 2 y 3. Sí. El tercero es como el mayor. Son en su mayoría hombres. Así es. ¿No? Debido a que pues el quehacer científico es un quehacer humano, ¿no? Está hecho por hombres y mujeres. Entonces, si estos hombres y mujeres cumplen con algunos designios de roles de género, entonces ahí se ve mermada la posibilidad de desarrollarse como mujeres y como hombres libres. Claro, y bueno, a mí una de las científicas que a mí se me viene a la cabeza en este momento y que a mí me impresionó mucho hace algunos años cuando la conocí fue Julieta Fierro. Claro. ¿No? Que se dedica a el estudio del espacio, la física, la ciencia, y ella decía que la entrada de las mujeres a las ciencias permitía investigar cosas que los hombres no buscaban, por ejemplo, en las neurociencias, los efectos del amor, que está toda esta química corporal que tenía que ver incluso con cuestiones físicas, emocionales, y cómo algo tan simple como el amor, que era relegado a un tema de mujeres, tenía una explicación científica, ¿no? Sí, y por ejemplo, una de las primeras ciencias fue la medicina, y nosotros vemos todavía en los nombres de nuestra anatomía el apellido de los hombres. Así, ¿no? Es. O sea, vemos las trompas de Falopio, la glándula de Skinny. Y así nos podemos ir tan solo en el aparato reproductivo de las mujeres. Y en ese sentido, creo que también el que una mujer haga ciencia hace que se reivindique y se estructure desde otra forma. Así es. Porque también el cuerpo de la mujer se percibe como el análogo al del hombre, ¿no? Así es. En cuestiones del aparato reproductor femenino se percibe como, pues es por ejemplo, el clítoris es como el análogo a el glande, ¿no? Entonces es como esto de la mujer nació de la costilla de Adán, pues así entonces tiene que ser así, igual espejo, sí, ¿no? Sí, sin duda. Entonces pues ya no queremos ser tildadas de una manera como las brujas del medievo, sino uh-huh. como estas mujeres que son autónomas y como mujeres de conocimiento y mujeres de ciencia. Y les quiero recomendar un libro de una filósofa uh-huh. de la ciencia, con perspectiva de género, se llama Norma Blázquez. Tiene un libro muy bonito que lo pueden buscar y descargar en internet. Uh-huh. Es un PDF de unas ciento y pico de hojas y se llama El retorno de las brujas. Ay, qué interesante. Sí, está padre. Y ella menciona que el conocimiento de la ciencia moderna pues nació de la exclusión de las mujeres, uh-huh. ¿no? Entonces, muchas pasaron como solamente las hermanas, las esposas, asistentes. Las asistentes. O sea, el padre de la química moderna, Lavoisier, su esposa tuvo un gran papel en ese momento. Y, por ejemplo, en el siglo de las luces, que es cuando era el momento, yo creo que era el momento donde, porque se estaba como haciendo a un lado como los dogmas y todo uh-huh. el oscurantismo que veníamos arrastrando, creo que era el momento porque se imponía ahora sí, pues por eso el siglo de las luces, claro. ¿no? Como de la iluminación uh-huh. desde la razón y demás. Era el momento para que pudiéramos incluirnos todas y todos uh-huh. y sin embargo no sucedió. Se bloqueó el paso y ahí hubo grandes polímatas, o sea, conocedores de distintas ciencias, uh-huh. Alexander von Humboldt y demás, y sin embargo no hay mujeres ahí. Así uh-huh. es, perfecto. Pues Estela, ya casi nos vamos. Tu conclusión sobre las brujas el día de hoy. Sobre las brujas. Híjole, pues ojalá haya más brujas. Porque en realidad son mujeres sabias en todo sentido y en diferentes disciplinas. Y yo me uno a la invitación que se hace desde Púrpura para que cada vez más niñas entren, exploren y hagan su aportación a este mundo en que nos ha tocado vivir. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecer antes de irnos, por supuesto, a Citlali Aguilera, que estuvo con nosotras, a Estela Casados, como siempre, que está con nosotras, Soledad Macías, gracias, Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que hoy estuvieron en la asistencia de producción, gracias, Brenda Coronado, que ¡saludos! Le mandamos un saludo sí. enorme, Aldo Camacho, gracias por la transmisión vía streaming, nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos en esta su radio universitaria en línea. Son en este momento las 12 del día con un minuto de este día 31 de octubre del año 2019. Nos encontramos transmitiendo en Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-51. Quien siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, después de haber escuchado una emisión más de Púrpura, vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a escuchar una emisión más de La Niña del Caracol, una producción y conducción de Alejandro Vázquez.